10 de la mañana, 5 minutos la hora en todo el país. Continuamos en el Mañanero y obviamente lo mencionábamos en el bloque anterior cuando hacíamos el repaso de las distintas listas de candidatos y candidatas a nivel local, y ya mismo estamos en comunicación con una de las mujeres que buscará en primer lugar en las PASO y luego a partir de octubre convertirse en intendenta del Partido General Pueyrredón. Ella es Alicia Reiley, es la candidata del Frente Popular. Alicia, buen día. Ariel y Juan, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. A ver, ¿vos nos escuchás bien, Alicia? Yo te escucho bien, ¿vos bien? ¿No? Sí, bien, pero un poquito bajo. Ahí ver si podemos pero escuchar, se escucha bien, pero un poquito bajo. Bueno, ahí comentábamos, finalmente el sábado se cerraron las listas. Sos la cabeza de la lista del Frente Popular, candidata a intendente. ¿Cuáles son los principales desafíos que se abren a partir de ahora en una elección que vemos que está muy nutrida, muy, muy competitiva? Estamos haciendo el repaso de lo que son las listas a nivel local y realmente aparece como una elección bastante bastante disputada. Bastante disputada, de hecho hay 17 listas a nivel local, así que va a estar bastante disputada. Mira, nuestros grandes lineamientos van a ser de la ciudad de Mar del Plata y de Batán, digamos que dejen de ser solamente la vidriera para el turismo y que empezar a trabajar en el distrito interior, ¿no? O sea, de cara a la ciudadanía. El mar está bueno, la postal turística está muy buena y hay que sostenerla porque los ingresos a través del turismo son muy importantes, muy necesarios, pero también tenemos que revertir la situación de cuasi abandono que hay en los barrios con respecto al trabajo, con respecto a la salud, con respecto al transporte, o sea, a la producción, al empleo. Nosotros tenemos que dejar de estar en las estadísticas como segunda o tercera ciudad todos los años o distrito con mayor grado de desocupación. Hay que ocuparse de esto. Y bueno, y esos son los grandes desafíos, digamos, aquí en grandes rasgos y las primeras medidas que habrá que tomar, ¿no? Para ver cómo revertimos esta situación, llamando a todos los sectores, tanto de la producción, llámense industriales, llámense empresarios y también con las centrales de trabajadores, para ponernos a conversar, a ver cuáles son, eso ya lo estamos haciendo, ya estamos delineando tres grandes líneas para recuperar el empleo en la ciudad. Alicia, quiero, y lo comentábamos recién también a raíz de hacer el repaso de las listas, más allá de las aquellas que están integradas por los principales partidos políticos, digamos, uno tiene una perspectiva ideológica, política. Esta radio siempre trata de darle voz a aquellos candidatos populares, de izquierda, es decir, todos los motes que les podamos poner. Yo quiero consultarte, cuando uno hace el repaso de las listas ve una gran fragmentación dentro del campo de la izquierda, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, el MAS, Patria Grande por otro lado, el Frente Popular, es decir, una gran dispersión. ¿A qué, o al menos ustedes del Frente Popular, qué análisis hacen respecto de por qué se da esta cuestión? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las dificultades que en este caso particular hubo para no generar al menos alguna alianza, algún pacto, algún frente en común entre, tal vez no todas, pero algunas más de las expresiones de izquierda populares que hay en Mar del Plata? Claro, mira, nosotros hemos hecho todos los pasos necesarios para lograr conformar un frente mucho más amplio. A veces nos cuesta en el campo popular entender esta situación que para la derecha es clara, ¿no? Ellos están en desacuerdo en la mayoría de los puntos, pero se ponen de acuerdo en uno, se juntan y van para adelante. Yo creo que la dificultad que tenemos en el campo popular es que se dan cuenta que el objetivo que tenemos es el mismo, y por lo tanto hay que dejar a veces ser un poco más generosos en cuanto a la conformación de los frentes. O sea, tenemos que saber que hay un interés superior, que es cómo logramos cambiar la situación de nuestro pueblo, o sea, dejar de lado las, no me gusta llamarlas mezquindades, pero diferencias que cuando te pones a analizarlas, son más de forma que de fondo, porque en definitiva, desde lo del campo popular, tenemos un solo objetivo. Y a veces cuesta darse cuenta de eso. O sea, se ve más la cuestión electoralista, la cuestión del voto, que la cuestión de conformar un frente que por ahí no será para lo inmediato, pero que tiene que ir consolidándose para que de una vez por todas, en el más corto tiempo posible, podamos lograr esa felicidad de la cual hablamos desde el Frente Popular. Nosotros, bueno, acá en la ciudad hemos conformado un buen frente con el cual ya venimos trabajando, se lo estamos consolidando, que es con el Partido de los Trabajadores y el Pueblo, en la Situación Sur, que es Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, y hemos dado los pasos para acercarnos a las otras fuerzas, pero bueno, no lo hemos logrado, lo cual no significa que no sigamos intentándolo, porque de eso se trata, digamos, de conformar un frente bien amplio, donde estén incluidos todos los sectores del campo popular, donde estemos incluidos todos, y donde podamos pensar un distrito, una provincia y un país, donde estemos todos realmente adentro, y realmente adentro digo con políticas populares y nacionales que nos lleven definitivamente a la liberación de la patria y a la felicidad de nuestro pueblo, como le gusta decir a nuestro compañero Víctor de Genaro, nuestro candidato a presidente, y que es por lo que luchamos desde hace años, porque si bien somos un frente nuevo, está compuesto por militantes que venimos de muchos años en la misma lucha y en el mismo campo popular. Alicia, ahí decías que hace tiempo venís con intención de participar de las elecciones, digamos, fuiste candidata a concejal en el 2009 y también en el 2013, también candidata a consejera escolar en el 2011. ¿Qué te llevó, qué pasó por tu madurez a la hora de llegar a estas elecciones como para tomar la decisión de ir por el Ejecutivo local? ¿Qué cambió en tu forma de militar o en tu forma de ver el panorama como para decidirte para ir para intendente de Mar del Plata? En realidad no es una decisión individual, nosotros las decisiones las tomamos primero dentro de nuestra fuerza, que es Unidad Popular, y luego dentro del frente, o sea, buscamos que los compañeros que vayan a asumir las responsabilidades sean los que representen de alguna u otra manera el pensamiento más colectivo, y en eso, digamos, cuando uno a los compañeros le imponen alguna responsabilidad, uno no tiene más que asumirla con el compromiso y el saber que no es uno el que asume la responsabilidad, sino que son equipos de trabajo, que es toda una organización que está detrás, que acá, digamos, vamos todos hacia el mismo lugar, y que no se trata de personas, que muchas veces es lo que dificulta, es eso que hablábamos antes, ¿no? La conformación de frentes más amplios, hacer más hincapié en las personas que en la organización. Acá la organización impone asumir responsabilidades, está dispuesto a asumirla sabiendo que no está sola, sabiendo que la pelea es colectiva y que así vamos a seguir estando. Uh-huh. Uno por ahí es el que pone el nombre, pero uno no está solo, ni decide, ni asume las responsabilidades solo, sino que se asumen desde la organización y desde, en este caso, el Frente Popular, que, bueno, me ha dado esa responsabilidad, la asumo con toda serenidad y tranquilidad, porque sé que conmigo están todos los compañeros para llevar adelante. Ahí mencionabas el equipo, y quiero consultarte que nos cuentes también cómo quedó finalmente conformada la lista, aunque sean los primeros nombres de la lista de concejales, quiénes son y de dónde salen, porque siempre es interesante saber esto, ¿no? ¿Quiénes son y qué es lo que hacen en su vida cotidiana? ¿Qué actividades desarrollan aquellas personas que te van a acompañar en la lista de concejales? Exactamente. Está en primer lugar está Matías Maciel, profesor docente, integrante y presidente del Partido de los Trabajadores y el Pueblo a nivel local y a nivel provincial. En segundo lugar está nuestra compañera Agustina Marcheta, militante de Jóvenes al Frente, La Ola, militante de Unidad Popular, una compañera muy joven, muy comprometida, con un trabajo territorial muy importante. Y en tercer lugar, por decirte los tres primeros, está Laura Ruoco, dirigente de Mar de Lucha, una compañera muy comprometida con los temas de género. Y en fin, te puedo nombrar hasta el último de los de los compañeros, la primera candidata, el primer candidato, perdón, Agustín, también profesor, a consejero escolar, la compañera Julia Ferrailier, también, de dirigentes y militantes del Partido de los Trabajadores del Pueblo, de la corriente clasista y combativa. O sea, somos todos compañeros de lucha, compañeros que venimos militando y que venimos en las calles luchando por una mejor sociedad y una mejor perspectiva desde hace años. Así que acá no hay improvisaciones, cada uno asumimos la responsabilidad que nos da nuestra organización, que nos da nuestro frente, y esperamos y estamos convencidos que lo vamos a hacer de la mejor manera. Ahí, haciendo el repaso de nombres, gente muy joven, digo, yo tengo la posibilidad de haber conocido a varios de ellos, de haber estudiado juntos con Matías, con Agustín, con Laura, digamos, hay un componente joven muy importante en la fuerza. Es lo que tenemos que promover, o sea, el recambio generacional tiene que venir con esto, con militancia, con compañeros comprometidos, y la verdad que es un orgullo para mí encabezar esta lista, que bueno, promedio hacia arriba, ¿viste? Porque ellos son todos muy jóvenes y yo los promedio hacia arriba. Pero bueno, compañeros que no por su juventud tienen menos experiencia, así que bueno, esta lista está conformada así, con mucha experiencia, con mucha militancia, pero también con el empuje y el dinamismo de la juventud que le da otra impronta totalmente a esta conformación. Y esto se extiende no solamente a Mar del Plata, sino a nivel provincial. Nos hablabas de la candidatura de Víctor de Genaro. Contanos un poco, o analizá, si puede ser, un poco el tema de cómo ves vos el plano nacional y el plano provincial desde el Frente Popular. Bueno, en el plano provincial nosotros llevamos también a un compañero muy joven como cabeza de lista de la quinta sesión, que es el compañero Facundo Villalba, Apache. Es un compañero, bueno, que conoce todo el que milita en General Pueyrredón, lo conoce Apache por su compromiso permanente con el trabajo territorial, con el trabajo con los jóvenes, y ni qué decir de la lista nacional, que bueno, Víctor de Genaro es un compañero al cual todo el mundo respeta, y un punto del arco ideológico al otro punto, nadie absolutamente deja de respetar la trayectoria, la militancia y la coherencia de nuestro candidato a presidente, que se puede buscar en todo su historial, jamás se lo va a encontrar en un renuncio, como decimos los viejos. Así que para nosotros es realmente un orgullo, para mí especialmente, encabezar acá en el distrito y compartir la lista con semejantes compañeros, el compañero Fito Aguirre, fundador del Foro por los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Juventud, redactor de la ley de promoción de derechos de la niñez, así que para nosotros es un orgullo, realmente ponemos toda la experiencia, todo el compromiso y toda la militancia al servicio de esta causa, de esta propuesta, y tenemos la seguridad de que muchos vecinos nos van a acompañar, de que vamos a poder traspasar esta barrera que son las PASO, porque realmente tenemos coherencia, tenemos militancia y tenemos propuesta para el distrito, para la provincia y para la nación. Uh-huh. Bueno, esto recién comienza, obviamente a medida que la campaña se intensifique volveremos a hablar, incluso sabemos que nos van a visitar, digo, de paso te comprometemos al aire para estar presente aquí en el piso una vez que la campaña se intensifique un poco. Como siempre, Alicia, muchísimas gracias, y por intermedio tuyo hay un abrazo a todos los compañeros y las compañeras. Bueno, igualmente acá de los compañeros, estoy al lado de Apache, así que les mando un abrazo fuerte. Sabemos del compromiso de la radio con las causas populares, así que les estamos totalmente agradecidos por los espacios que nos dan, no solo a nosotros, sino a todos los compañeros que de una u otra manera luchamos cada día para mejorar esta realidad que nos toca vivir. Alicia, que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Alicia Rayley, precandidata a intendente del Partido General Pueyrredón por el Frente Popular, ahí haciendo un repaso de las cuestiones principales por las cuales esta fuerza se ha presentado a estas elecciones, nombrando ahí a varias personas referentes que integran las listas tanto de concejales como de diputados provinciales, nombrado a gente muy cercana, muy querida aquí de nuestra radio, Agustina Marcheta, Apache Villalba, Otras que, como yo le mencionaba a Alicia, personalmente yo conozco por haber compartido no solo estudios sino militancia con varios de ellos, quien encabeza la lista, Matías Maciel. Estuvimos durante mucho tiempo militando juntos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Conozco de las calidades personales y políticas de Matías Maciel, así que esta es la primera de las listas ya oficializadas, ya confirmadas, que pasó por el Mañanero. Esto, como le decíamos recién a Alicia, esto recién comienza, esto se va a poner cada vez más lindo, señoras y señores, y a medida que se acerca el 9 de agosto. Claro, se va a poner mucho más picante, mucho más hermoso, y nosotros seguramente tendremos la visita, no solamente de Alicia, sino de muchos candidatos que estén presentes, sobre todo en las elecciones de octubre, ¿no? Exactamente, señoras y señores, esto es el Mañanero, son las 10 de la mañana, 20 minutos. Continuamos hasta las 12 haciendo este programa. La temperatura en este momento en Mar del Plata, según la última actualización del Servicio Meteorológico, 5 grados 4. Está fresquita, fresquita la mañana en Mar del Plata. No se vayan, enseguida volvemos.